musical, gastronómico, etcétera. Vamos a hablar un ratico de eso y más cositas, porque Guns N' Roses anunció nuevas fechas. Hay sorpresas, sí, ahí, mejor dicho, hay de, sí, todo esta mañana, muchachos. Qué felicidad volver a ver 60 conciertos, amigo, oh, yeah, todo el año. Oh, yeah. Cosa tan brutal. Pero ¿de qué vamos a hablar con Juliana Habib? Buenos días, Juliana, bienvenida. Hola, Tuto, buenos días.